bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo bang para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por esto le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente rosquera. Bueno, estamos por aquí, por fin, que hoy es lunes 9 de febrero de 2026. Y si es lunes, hay Radio Rosco. Habéis notado que hemos empezado un poquito más tarde, porque aquí este estudio lo compartimos muchas personas y a veces se tocan botones que no deben de ser, y para encontrar el botón mal presionado, pues cuesta un poquito. Este es el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 del dial, en Contrabanda FM, y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblea área autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopec Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis este programa, este podcast, en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis escuchar la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes ahora mismo, en este momento que estamos en directo, ahora sí de verdad, al 641-38-67-68. Enviar mensajes, hablarnos por aquí al 641-38-67-68. Vamos a ver, tenemos por aquí gente en el estudio, como siempre. No estoy yo solo, está por aquí, parece que estoy retransmitiendo un partido de fútbol, ¿verdad? Bueno, pues nada, Ramiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarda. ¡Gol! Buena tarda, Jen Rosquera. Os he donat cuenta de que somos un grupo de supervivientes. ¿Val? Espérate, que otra vez vuelva esto a hacer cosas raras. Ahora se escolta la mar de bueno. Dos segundos vamos a tocar aquí. Dos segundos. Vale. Ya se oye bien, ¿no? Ahora sí, venga, ahora sí. Vale, vale. Ha sido mi maravillosa voz que ha sanado el cacharro este. Vale, vale. Pues bueno, me alegro que hayas venido para poner sanación aquí. Tenemos a Óscar Millado, ¿qué tal? De la cochera de Horta, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde, buenas tardes. Y Francesco también por aquí está. Hola, buena tarde a tu todos. Buena tarde. Por lo menos los micros parece que están funcionando bien. Y bueno, pues hoy hemos tenido una comisión de explotación que Óscar pues nos va a pasar a explicar, pero también tenemos más cosas, porque el jueves pasado también hubo una reunión de la negociación de convenio, la cuarta reunión. Haremos unos pequeños comentarios, porque de hecho ya hemos hecho un resumen que hemos publicado aquí mismo en el canal de Radio Rosco, y hablaremos también de la revolta payesa que ha habido este pasado viernes y sábado. Luego también, pues bueno, la huelga de los maquinistas de Renfe, pues tampoco nos vamos a quedar callados, algo diremos también, aunque nos hemos enterado a última hora ya que lo han desconvocado. Y bueno, y más cositas, como siempre. Yo creo que empezaríamos ya, para que es lo último que tenemos, el tema de la comisión de explotación. O sea, hoy ha sido un poco larga, ¿no, Óscar? Ha habido, ¿qué tal? No, ahora no, no, como siempre me vas a contradecir y me has dicho, no, se ha solucionado todo en un momento. ¿Sí o no? ¿Cómo ha ido? No, si es más largo hacer la puñetera acta que reunirse. Claro. Sí, porque claro, hay que redactarlo, hay que ponerlo todo bien, porque cualquier mala palabra se puede malinterpretar y luego todo el trabajo que se ha hecho en la reunión después no sirve para nada. Pues nada, haznos un resumen, si es posible, de cómo ha ido el tema. Bueno, pues básicamente es una reunión que se hace cada año por el tema de las vacaciones, que ahora ya, como tenemos que saberlas con 2 meses de antelación a respecto a la fecha en la que las hacemos, que normalmente es para el 23 de junio, pues tienen que ser, están publicadas a finales de, bueno, la segunda quincena de abril, para cumplir con lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, 2 meses. Aquí siempre se intenta adelantarlos un poquito más para que la gente se pueda organizar, y este año van a quedar publicadas definitivamente el día 5 de marzo. O sea, tenemos ya por lo menos que la gente que se... Que pregunta, vamos. Que pregunta, ¿no? Que quiere buscarse algo. Ah, bueno, sí. Por un viaje o lo que sea, o una estancia o lo que sea, pues que tenga ya un margen suficiente para buscarse precios decentes, esas cosas. Entonces, básicamente, pues ya se ha hablado del tema de las vacaciones. Las vacaciones se empezarán a escoger este jueves, el día 12. Y estarán hasta el día 23F. El 23F. El 23F, un día de infausto recuerdo para según quién. Luego dicen que somos conspiradores, ¿sabes? Bueno. Y luego ya se publicarán de forma provisional, se dan unos 4 o 5 días de reclamación por si acaso había algún error. Y ya pues os digo, el día 5 de marzo estarán publicadas definitivamente. Luego también se ha hablado pues de diferentes escogidas que hay, de escogida de cuadro de servicio para fijos y vacantes, que será durante finales del mes de febrero y durante el mes de marzo, para que entre en vigor justo después de Semana Santa. Semana Santa, recordemos que la vuelta ya es para el día 6 de... 7, claro. 6, bueno, el día 7, no, 6, el 6. Día 7 de abril, pues entraría en vigor esta escogida de cuadros vacantes para fijos y para suplentes. Luego también pues hay escogidas de extraordinarias para suplentes cada mes, estos que se hacen ahora, que mensualmente salen unos pocos servicios para escoger la gente que está suplente y puede hacerlos. Así como también pues la escogida del bus turístico. Si es que escoger más que nada la franja horaria del bus turístico, porque ahí poco pueden escoger más, sí, claro. De momento. Y una para fijos y para y otra para y fijos y temporada alta, y otra para solo los fijos del turístico. Una es en el mes de marzo, para fijos y los de temporada alta, y para fijos solo es en el mes de octubre. Y aparte pues están los equilibrados que hay, justo cuando sale la oferta grande del turístico, que es en el mes de marzo, sale ya un reequilibrado de cocheras para traer más gente a la zona de Horta, que es donde está el turístico. Cada año, eso sí. Y luego cuando decae la salida del turístico a la calle, pues en el mes de octubre, noviembre, se hace otro reequilibrado al revés, para sacar gente de Horta. Sí, de todos los años así, es tradicional. Aquí estamos, claro. Por eso en Horta hacemos muchas vacaciones y días de fiesta durante los meses de enero, febrero y marzo, y los restos del año te comes los mocos. Sí, que te sacan el servicio a la calle, pues no hay. Básicamente, esto, bueno, también se ha hablado de la normativa escogida general, que en principio tocaría este año, o en principio y en final, tocará este año hacerla. Y como estamos pendientes de una, un cambio en el reglamento de escogida, que estamos fomentando los sindicatos, normalmente nosotros, a ver si actualizamos la normativa de escogida general de servicios, pues estamos en ello. Se supone que las fechas que han puesto aquí pues tienen que cambiar. Si no, pues como cada año, para octubre, noviembre se escogería los servicios y entrarían en vigor justo después de semana de Navidad. El primer lunes después de la vacación de Navidad. Sí. Básicamente. Eso en cuanto a temas de escogidas y todo esto. Se ha comentado también, pues nada, en la escogida de vacaciones, algún aspecto así interesante. Como CGT le hemos pedido que la gente que está han pasado 18 meses de baja y están ya con el pago directo de la Seguridad Social, que tengan la opción de escoger vacaciones, porque están, de momento siguen en la empresa, para ellos baja de empresa, pero en la empresa están vinculados todavía. Igual que se les ha facilitado ahora un correo, una intranet, la tarjeta CAT y la tarjeta de viajes, pues que tengan el derecho y la oportunidad de poder escoger vacaciones por si pueden trabajar, igual que si pudieran escoger un servicio en la escogida general de servicios. Porque si esta gente vuelve a trabajar, pues luego qué pasa, que vienen aquí y se enteran que no sabemos lo que hay, no sabemos lo que nos toca, y tal y pascual. A petición de algún sindicato se ha acordado, medio acordado, en que la gente que no está 18 meses fuera de baja, pero si se pega más de un año de baja y ha pasado ya el tiempo de hacer las vacaciones, tú cuando vuelves a trabajar, el primer día que tienes ya, correspondería hacer las vacaciones del periodo ya vencido. Si tú coges las bajas en el 24, a finales del 24, y no hiciste las vacaciones en el 24, y has llegado al 26 y te dan el alta, no han pasado los 18 meses, sigues estando dentro de la empresa, pero claro, las vacaciones del 24-25 ya han pasado. Entonces te pondrías las vacaciones justo cuando volvieras de la baja, y luego te correspondería hacer las vacaciones del resto del año, porque como tienes margen hasta San Juan más o menos, está la Arena San Joan más o menos, pues en este tiempo tenías que negociar con la dirección. Dependiendo la oficina de centro de tu cochera, hacer este segundo mes de vacaciones. Claro, dependiendo del mes, supongo, Oscar, que tú cojas el alta, claro. Eso claro, es una claro, cosa claro. Otra, sí, claro, si no, tú no pasas de los 10, claro. Si tú se te acaba un año, un periodo de un año, pues las vacaciones a la vuelta, y si te falta hacer el resto del año o si no tienes la tan asignada, pues las tienes que hacer en verano y ha pasado el verano, pues las tienes que negociar. Sí, y tiene que ser un acuerdo entre las dos partes, no solo parte de la oficina de dirección, sino un acuerdo entre el trabajador y trabajadora y la empresa. Vale. Eso se ha establecido así, más o menos. En el tema de las vacaciones, pues se ha variado alguna tanda, porque empezaba el fuera de tanda el 7 de septiembre, entonces la tanda de septiembre querían que empezara el día 7. Y se le ha dicho, hombre, que lo normal es que tú haces una tanda de meses, pues que empieza el día 1 de cada mes. Y así se ha modificado. Ya hay tandas entre el 1 y el 30 de septiembre, entre el 1 y el 30 de octubre y entre el 1 y el 30 de noviembre. Todo eso ha sido iba una detrás seguida de otra. Vale. Y básicamente, sobre el tema de vacaciones, pues esto, más o menos. Luego, pues nada, o sea, en el tema de los equilibrados, pues ahora como hay cambio de contratación, creo que en el mes de marzo cambia gente de fin de semana a completa y de completa a fin de semana, de fin de semana a completa. Se dice que se espera que esta gente haga esto para hacer el equilibrado, ya que ya sabes en qué condiciones estarás contractualmente para poder escoger o no escoger, o cómo buscarte la vida, o cómo planificarte tu vida, vida y la de tu familia, vamos. Bueno, luego también hemos hablado del tema de los descansos del personal de conducción, sobre todo cuando cuando hay alguna, ahora hay algún problema porque se asignan las cuotas o se planifica el 13.º fin de semana, ese sí, que te tienes pendiente. Es otro clásico. Y te llaman de un día para otro y te dicen de un día, mañana, este sábado tienes fiesta. Bueno, a ver, te puedo hacer una puntualización. Normalmente, según qué cochera, ni te llaman. Te pone, ya es, te. Eso es lo que hemos quejado. Que por la aplicación. El que tiene aplicación tiene suerte. Y el que no tenemos la aplicación, pues nos tenemos que buscar la vida. Dice, hombre, este día trabajo, milagro, porque tenía fiesta, ¿no? Entonces le ha dicho que no te pueden modificar sin tu consentimiento tu calendario anual. Es que no es que, es que este descanso no lo tenías y ahora lo tienes. Dice, ya, pero estás modificando mi calendario anual, claro, que es el que tengo pactado contigo a principios de año. Y eso sí, lo están haciendo mal. Igual que tú me des una hoja o me notificas una hoja que ponga que me debes 2 días como empleado o empleada, pues esos 2 días tampoco me pones al principio donde me lo colocas y ni me dice nada. O si me lo pones sin avisar, pues ahí vamos. Toda la asignación de un servicio, de una jornada de fiesta o quitarte un día de descanso tuyo que modifica tu calendario anual tiene que estar consensuado contigo. Correcto. Con la persona implicada. Entonces, ¿qué no te lo pueden hacer ellos por sus santos ovarios, sí, ni cojones, sí, vamos, básicamente. Pero sí, te digo más, o sea, yo concretamente, yo ya había cogido los días, y me los han vuelto a poner también. O sea, las debes. ¿Cómo? Sí, o sea, ahora los cogido. Sí, o sea, sí, no ha cogido nada. O sea, debes. Ahora bueno, debes. Uno sí, coge antes nada. Te debía, ya te debía. Bueno, lo he hablado y me han dicho, porque, o sea, ya me lo he visto de repente que me los habían asignado cuando yo ya los había cogido. Uh-huh. Claro, he llamado a la cochera y dice, bueno, tranquilo, que cuando te llegue el mensaje por la... por la aplicación, entonces ya vemos si esos días te ponemos unos días de vacaciones o tal. Digo, no, no, días de vacaciones no. Si estoy en falta me los quitas y ya está. O sea, no, claro, no es que, tiene claro, sentido, o sea, ¿no? Pues no, bueno, falta, como lo que decíamos del turístico, falta personal, pues te tiñan ahí todo lo que pueden. Sí, sí, claro. Oscar, eso que comentabas antes, que pues, si no se pasará mucho ratito, del tema de explotación y la gente que está fuera de la empresa más de 18 meses, que se le permita escoger, ¿eso es un acuerdo de todos los sindicatos o es una propuesta? Es una petición que hemos hecho nosotros. CGT. Se ha sumado el resto también. Vale. Se ha sumado a pedirlo. Otra cosa es que luego ya la empresa ha dicho que... No, porque que, no te van a dar. Que yo supiera... Bueno, sí, pero estamos hablando de escoger servicio o escoger vacaciones. Es diferente. Sí, ahora estamos hablando de vacaciones, distinta. Pero también cuando venga la escogida del general de servicios haremos lo mismo. Pediremos que todo el mundo pueda escoger. Claro. Porque claro, si no te quedas sin servicio. Porque no puede ser que otros delegados sindicales de otros sindicatos les hayan subido 2 niveles estando en la puñetera de la calle, claro, como ha pasado. Uh-huh. Claro. Sí. No, por eso o sea, justamente que... lo preguntaba, porque sabía que había habido, digamos, empresas sindicales que estaban en contra sí, de esperemos esa opción, que esta, ¿no? Esta, sí, esta empresa sindical, como dices tú, ahora apoye nuestra propuesta de que, claro, si la gente está fuera de la empresa por un pago directo de la Seguridad Social, si me va a subir 2 niveles, por lo menos cuando yo crea eso, un servicio, pues pongo un servicio. Claro. La misma lógica, ¿no? Sí, no, si la nuestra, yo la tengo clara. El problema es cómo ven el resto de empresas sindicales toda esta historia. Sí, no, antes se habían opuesto a eso. Sí, ahora parece opuesto, que, claro, bueno, que han cambiado de opinión. Pues nos alegramos. Seguimos, perdón. Con el tema este de los descansos, te van a avisar por la aplicación, el que la tiene. Y el que no, pues le dicen, teóricamente le hemos pedido que le pongan un verjefe, como toda la puñetera vida. Pero bueno, es una manifestación de la parte social, pero ya veremos lo que es. También para hacer la escogida de vacaciones se va a hacer por la aplicación. También, el que tiene aplicación. Entonces le hemos dicho que también se supone que tiene que poder salir los papeles de la escogida de vacaciones. El papel físico en papel, físico, vamos. Y que habilita claro, también los ordenadores. Sí, si no, eso como se hacía antes, como se hacía anteriormente. Puede, se puede hacer de y alguien te forma. Alguien te ayudará, porque aquí lo de dar formación no. Pero no. Que me ayude el compañero, el técnico, de bueno, lo que sea, el cachopo, el CESO, el compañero que sea. Que te ayude no hay ningún problema, pero que te den formación no, en un curso. Eso no puede ser. ¿Para qué? Vale, ¿para bueno, qué? O sea que me la pago para nada en mi nómina, ¿sabes? La formación. Primero nos querían quitar el poder escoger mediante papel y nos dirigían a una pantalla de ordenador, sí, y ahora incluso esto también lo quitan y solo nos redirigen hacia la aplicación. que no nos olvidemos, y sigo insistiendo, no estamos obligadas ni obligados a descargarnos una aplicación dentro de nuestro teléfono particular. Tampoco estamos obligados a tener teléfono. Claro. Por ejemplo. Es que entonces, ¿dónde vale. lo descargo? No, bueno, de hecho, hace unos días yo he visto en la prensa una sentencia que contestar correos o contestar comunicaciones de la empresa fuera de horario de trabajo laboral se consideraría horas extraordinarias. O sea que es curiosa, ¿sabes? La empresa, bueno, eso tendríamos que estudiarla, pero he visto esa noticia en la prensa. Dejaros de hostias de más horas extraordinarias. No, de cobrar, evidentemente, no, pero me refiero fuera que de horario ahí, de trabajo, que tomaría buena nota. No la empresa, contestamos al fuera teléfono. Fuera de horario de trabajo no es trabajo. Y no estamos obligados a... Exacto. Fuera que es, no es y no estamos obligados a tener la app. Un protocolo de desconexión digital. Claro. Bueno, sí, a raíz de eso viene la noticia. Ha habido mucha polémica de las vacaciones porque hay gente que, claro, que se olvida de escoger o está fuera de la empresa o lo que sea. Entonces, claro, esta gente que le pasa, o está de baja, esta gente que le pasa, claro, ¿qué si le no pasa? Ha escogido, si está de baja y no escoge, que está en el hospital. La gente lleva aquí 20 años y no ha escogido, decía uno. Digo, bueno, pero claro, también es culpa de uno. Sí, tú sabes cómo funciona la empresa. Tú sabes que en febrero o marzo todo de vacaciones. Pero claro, hay casos que a lo mejor o te encuentras de vacaciones fuera de España. Entonces, si la gente está de baja, lo que sea, sí que se le puede plantear si no ha podido escoger por lo que fuera y está de baja o está fuera de la empresa. A mí me pasó un año. Circunstancialmente te pondrían lo último escogido, ¿sabes? Sí. Se ha llegado muy de acuerdo así. Porque claro, si te has olvidado, la gente que está de baja, la gente que está en la cochera cada día y se olvida, ha pasado por la cochera los 11 días de la escogida y no ha escogido, es otra ya cosa, tiene un problema. Pero, bueno, ya, pero claro, hay gente. Gente no le van a solucionar la vida, se van a... Bueno, es lo personalmente que, puedes encontrar, estar fuera. Le asignarán una tanda de vacaciones. Bueno. Otro punto ha sido que las fiestas oficiales en cómputo, ¿cómo se hace? Porque claro, hay gente, no mucha, pero hay gente que llega a las horas extraordinarias anuales máximas que permite la ley. Sí. Con lo cual, si llegas en diciembre, el día de Navidad, por ejemplo, hay gente que dice, pues he trabajado el día de Navidad para que me den un martes. Ya. Yeah. Y no le han pagado pues nada de nada. Claro. Ni el plus, pues claro, porque se había pasado de horas. Claro, porque se lo ponen a cómputo. También es culpa nuestra, como trabajadores tenemos que estar pendientes de lo que estamos generando y no generando. Entonces, claro, tú sabes lo que quieres jugar. Por parte de la empresa decían no, que tenemos que trabajar igualmente las 7 fiestas oficiales. Le hemos dicho que nadie de la China, porque tú, si no lo vas a cobrar y no estás a cómputo, no tienes por qué hacerlas. Si ese es un asunto que ya traté yo una vez, que te dicen que tienes que trabajar. Si tú has alcanzado. Mira, hacemos un ejemplo. Tú alcanzas las 80 horas, que puede ser en noviembre. Entonces, yo automáticamente, si estás con horas extra, que no estés en ordinario, pues no tienes por qué trabajar ninguna fiesta oficial. ¿Qué la vas a trabajar para que luego el día de Navidad para que te den fiesta el martes? Pues que no puede ser. Es lo que quieres. No puede ser. Entiende que no puede ser. Bueno, pues ellos lo intentan. Es que hay que trabajar 7 fiestas, digo. Pero si la misma papeleta de escogida de las fiestas oficiales te dice que dame las máximas fiestas posibles, sí. No, pues no tienes que trabajar 7. Si te quitan 5, pues solo trabajas 2 al año. Pero claro, sí. Ellos mismos se contradicen, ¿sabes? Sí, lo que publican en las papeletas y la dirección se contradicen. ¿Hay que trabajar 7? No. Pero hay que trabajar las que consideres. Lo fácil es que cuando se alcance la 80... Y si no trabaja ninguna, mejor. Claro, cuando alcance las 80 horas extra, en el momento que sea, fiesta... No trabaja la fiesta oficial. No pueden trabajar más fiestas oficiales. Eso es de cajón. Digo yo. Eso también es culpa de la plantilla. Al menos que esté en el grupo... Que no nos controlamos ni nos miramos lo que tenemos. Que la gente no entienda. Si estás en el grupo 72, eso no aplica, sí, porque la trabaja en ordinario, pero los de otros dos grupos sí, claro. Bueno, y la del 72, si coincide que estás de baja o lo que sea, no la tienes que devolver. Hombre, por supuesto. Que no se nos olvide. Así no, el 72, si tienes una licencia retribuida o no retribuida, o una baja, o una maternidad, paternidad, o cualquier tipo de licencia, que recordar que no tenéis que devolver ningún día. No, pensaba que eso ya era una pantalla súper pasada. Bueno, a ver si lo cuela. Alguno que vale dar la empresa. Sí, hago hemeroteca. Al principio, sí. Cuando se empezó con el grupo 72, sí que había esta historieta. La empresa te intentaba decir que como tienes que trabajar 7 fiestas, si estás de licencia, que trabajes otra, ¿no? O de baja. y al final ya se acordó que no, que no. Vale, vale. No paritarios. Bueno, hay sentencias judiciales que también, bueno, que no, nos apoyan, o sea, que no volvamos otra vez a esa. No, hombre, no, y esperamos que no, que eso ya está, bueno, pasado. Lo que sí que había un acuerdo ya, ya previo, lo que sea, que si la gente que le pasa esta cosa de que está trabajando a cómputo cuando tenía que trabajar en ordinario, en extraordinario, pues bueno, sí, se le va a pagar la diferencia entre lo que hubiera cobrado de cómputo de extraordinario de sus horas y el precio de la fiesta esta especial de Navidad o de Año Nuevo. Vale, Año Nuevo, vale. No, porque es la primera fiesta, vale, del año, pero la fiesta es la fiesta de Navidad principalmente. Bueno, eso es como una gracia recibida. O sea, sí, es bueno, que, pues si te pago, vale, 40 euros, vale, me llevo 40 euros. Sí, bueno, es y un martes. Un consuelo de pobre, consuelo de pobre. Vale. Vale. Luego hay otra propuesta de cuando un permiso retribuido coincide con tu fiesta oficial, y esto ya es un tema que tiene que ir a paritaria, la ha propuesto un sindicato, pero claro, tiene que ir a paritaria y decidir si hay que, claro, porque es tu el permiso retribuido que coincida con fiesta oficial, claro, entiendo, es que tenemos una sentencia ganada por CGT que te decía que los cuando estás de formación o de permiso o de esto, vas a cobrar igual que si estuvieras trabajando ese día. Tú tienes la desgracia que tienes una persona en el hospital o has tenido un fallecimiento en la familia o lo que sea, esos días que te tienes tu permiso, vas a cobrar lo mismo que trabajando. Sí, porque se pone el permiso encima, entonces, claro, si hay un plus ese día, ¿qué se pasa? Tiene que cobrar. Que en el listado de la sentencia, del acuerdo de la sentencia, no pone las fiestas oficiales. Normales, las especiales sí. La normal es no. Entonces, como si acogiéndose, como no lo pone, acogiéndose eso, te pagan 30 euros del día de fiesta y no te pagan nada más. Te pagan el festivo, digamos, y se acabó. Entonces, la idea es ponerlo como todo lo demás, porque hay otros conceptos que no salen en el acuerdo, como es el desplazamiento, que te lo pagan. Claro. Porque se lleva un acuerdo, pero este, como no sale en la sentencia esta, pues no. No te lo pagan. Se han cogido ahí, se agarran a cualquier cosa, ¿sabes? Sí, sí. Pero están ahí, si pago 5 euros menos, lo cojo de donde sea, ¿eh? De donde sea. Es que son, sí, sí. Están ahí agarrados como... Perdón, pero me estoy imaginando... Ingeniería fiscal. Me estoy imaginando a la persona que ha pensado eso, qué gran triunfo, ¿eh? Le estoy quitando a un curruco 5 euros, ¿eh? Sí, 5 como sean 50. Sí, sí. Es patético. No, bueno, patético porque luego, cuando se administran sus historias... No, se no pasa nada. No, que va, ¿eh? Todos son cuestiones, sí, sí, sin problema, ¿eh? Se tira son de aquí. Todas roces y perfume. La casa grande. Sin problema. Sin problema. Bueno. ¿Qué más tenemos? Y nada, ya he puesto un par de varios yo. El tema, he preguntado qué pasaba en la 131. Han alargado la línea, por lo que se ve. Vale. Solo hay dos compañeros trabajando, pero bueno, pero se han alargado la línea, se han cambiado el servicio. Una línea de estas que no podían ir al disco, que vale, que se va a modificar. Sí. Pero bueno, se lo han modificado. Sí, sin casi avisar ni la... Sí, bueno, sí, bueno, esto sí es lo que hay. O sea, hay que ir al ESEPS ahora. Tiene que ir al ESEPS, por lo que se ve. Tiene una parada más. Debe ser una parada y le están dando 2 minutos más. O no sé si no van a dar. Si antes no llegaba a la parada, ahora hay que dar menos. Sí. No, con 1 minuto o 2 de que le han dado de por vuelta, están apañados. Pero bueno, pues nada, perder vuelta. Y hay 2 busitos, supongo. Uno. ¿No? ¿Uno solo hay? Vale. En esta solo hay uno. Hay 2 personas que trabajan en esa línea. Hay 2 turnos y 1 busito. El Rafa y el David, están apañados los dos. Bueno, un saludo a David, que nos estará escuchando. No sufras mucho. No. Bueno, tú sigues perdiendo. Pierde todas las vueltas que te dejan. Ya cuando pierde más de una vuelta, primero ya la te salud. Queda bien. Ya te queda bien. No, sabemos que tu tiempo y la seguridad de las personas usuarias está en buenas manos. Claro. Eso es. Vale, y luego ya por último, en la 116, instalaron una pilona de estas restringiendo el paso en alguna calle. Y vale, se han dado cuenta que la pilona le da la tarjeta y de verdad, a veces baja, a veces no baja. Ah. Y como no la ves, pues tú ves que el semáforo se te pone en ámbar para arrancar y arrancas. Y cataplón. Pilona. Y así pues estar llevando. Habían hecho un par de los compañeros de la 116, había 6 personas con un parte hecho ya. Sí. Se lo explicó. Aquí tenemos un parte hecho hace más de un mes. Nadie sabía nada. Bueno, se van a romper los busitos. Solo estamos pidiendo que pongan un espejo. Un espejo para que la gente pueda comprobar si la pilona ha bajado o no ha bajado, porque si no ha bajado, pues le debo traer la tarjeta. ¿Qué pretendes? ¿Que bajamos a mirarlo? No sé. Bueno. No, si bajas a mirarlo, no te da tiempo a depende de qué vehículo, no te da tiempo a salir. Bueno, no sé. Bueno, alguna. Hasta aquí una empresa puntera y grande del mundo. Y bueno, cabe si vamos así reventando busito, no sé, no me parece que proceda muy bien. Bueno. Bueno, y nada, pues ya está, ya corren por los grupos de WhatsApp de CGT y eso, pues las tandas, cómo están las tandas distribuidas, sí, ya, la papeleta. Se han ido pasando ahora, me parece. Tenemos las papeletas de cogida que no se pueden escoger porque no las quieren sacar, pero están aquí. Bueno, pues haremos fotocopias de esta y ya está, la dejamos en la cochera. Si no quieren hacer fotocopia, ahora mismo la hacemos nosotros, si alguno quiere. Sí, pues, nos quieren digitalizar, pero lo mismo de siempre, nos quieren digitalizar, digo, vale, pues fórmanos. No. Pues aparte que siempre, gente que no sabemos que yo no soy como yo no soy tan contra la digitalización, lo que digo es que lo que digo es que le enseñen uno y que se deje todas las opciones, hombre, que uno que lo quiera hacer de una manera o de otra, que mal le da mientras se escoja. Hay gente que al SharePoint todavía le dice SharePower, ¿no? el champiñón. Uy. Vale, pues de explotación ya estaríamos muy bien. Así que bueno, si no, si tenemos música o no, pasamos, si esto funciona, o no va o lo que sea. Bueno, sí que está funcionando. Lo que pasa es que a veces se escucha en estéreo, una vez por una oreja, otra vez por la otra. Pero bueno, nos vamos entendiendo. Yo, ¿vale? Como tengo cascos, me da igual. Bueno, como el Oscar ya quiere descansar un poco, vamos a ponerle un poco de música. Una canción que nos dejamos la semana pasada pendiente aquí, Ramiro, la de Bruce Springsteen, la de Streets of Philadelphia. Que bueno, nos recuerda un poco a lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ahí con el ICE, ¿no? Se llama la fuerza, bueno, esta. Fucker, es que se joda lo del ICE. Es que no me sale exacto, no me sale la palabra en inglés. Creo que no es una contestación, sino que nuestra es una contestación, ya que se le está saliendo por todas las partes a ese pedazo de alimaña que se llama Donald Trump. Te estoy diciendo yo de Streets of Philadelphia, es Streets of Minneapolis, ¿no? Sí, es una canción que te envié para que la pudiéramos poner y que, bueno, que también nos sumáramos un poquito a toda esa corriente de solidaridad que había. Bueno, claro, lo que pasa es que teníamos la otra de Filadelfia y estábamos ahora pensando en Filadelfia, bueno, en lugar de Minneapolis. Al final está bien, pero, igual no. que el tema ayer de... del Bud Bunny este. Bud Bunny. Es otra cosa. No, pero. Sí, perdón, sí. Sin faltarle. Bad Bunny. Ah, hostia. Perdón, no quería faltar el respeto a nadie. Porque Este no creo que no denuncie. No, pero que además me parece que hay que tener valor también para, en medio de semejante acto, el reivindicar lo que reivindicó y de la forma en que lo hizo, ¿no? Y yo creo que también hay que valorar que, igual que cuando estuvimos allí en el acto este en San Jordi, en Palestina, la gente que tiene un montón de seguimiento a nivel de redes y de personas que siguen su música, se impliquen en denunciar las situaciones en intentar mejorarlas, ¿no? Y bueno, lo de Bad Bunny este, sí, pues fantástico, de verdad, no sé, para mí ha ganado un montón en ese sentido por la valentía de hacerlo, igual que la Lady Gaga. Claro. Bueno, pues ponemos la canción esta de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice. Crimes through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persist. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Hola, estamos aquí. Ay, qué miedo me daba de desconectar y que no funcionara esto otra vez, pero sí que está funcionando, sí. Y bueno, pues ahora vamos a aprovechar, se oye música, pero no es nuestra. A ver, que estos días ha habido, como os hemos dicho, esto, el tema este de la revuelta. ¿Qué es esa música? Ah, aquí. Vale. Tranquilo. Ok, es que no sabemos, o se oye música y no sabemos por dónde. Y esto, a ver, fantasmas, yo, bueno, no, los fantasmas no se ven, yo por lo menos no los veo. Bueno, entonces nada, hubo el tema este de la revuelta payesa y como nosotros siempre estamos en todos los fregados, si no es uno es otro y si no es otra, pues siempre procuramos apoyar a la gente y tener noticias de cómo van sus reivindicaciones. Hubo uno de los que estamos, de los que están aquí ahora mismo, los que estamos aquí, que pudo estar este viernes acompañando aquí a la gente de la revuelta payesa. Los otros, por desgracia, tuvimos que trabajar y no pudimos acompañarles. Pero bueno, este que estuvo nos trajo noticias y aprovechando, claro, que estuvo allí, pues habló con alguna gente y nos hizo un audio para que pudiéramos tener información. Ahora mismo lo vamos a poner para ver qué es lo que estuvo hablando con la gente aquí de la revuelta payesa. Un honor fantàstic que aquesta gent de la revolta payesa han fotut al mig de la Gran Via. En tenim de tot, coles de Brussel·les, què són això? Calçots, bròquil. Mira, com se nota que estic amb dues persones que saben de lo que parlo. Bueno, ei, expliquem-ho una mica, què fem aquí? Què feu aquí? Bueno, aquí és... Bona tarda. Estem una vegada més aquí reivindicant el nostre dret i el vostre dret per la gent de la ciutat, perquè la gent, evidentment, mirem pel nostre sector, que és l'agricultura i ramaderia, però també mirem per la gent de la ciutat que puguin menjar un producte sa, en condicions, amb unes normes sanitàries que nosaltres ens obliguen aquí a Espanya a complir. Estem en contra del tractat Mercosur, que ens volen portar aliments de Sud-amèrica que no passen cap control sanitari. Aquí hi ha coses que estan prohibides fa 25 anys i ells no ho tenen prohibit. I això no pot ser. Fa poc vam estar a l'autopista a Pontós, al costat de Figueres. El govern una altra vegada ens va dir que faria accions i continua amb el mateix. Ens van donant llargues, llargues, i al final nosaltres, nosaltres no pararem de ser un roc a dintre la seva sabata. Fantàstic, molt bé. És per un bé de tots, per un bé de tots en general. Sí, no, i a més, el que passa que m'estic sorprenent bastant perquè estic veient molta gent jove aquí també, no? I això penso que és important de cara sí. al futur. Inclús moltes noies. Sí, exacte, molt bé. Hi ha moltes noies que aposten pel sector ramader i agricultor, i això és molt maco, que sí. hi hagi un relleu de la gent que vingui gent nova, també tenen idees noves, un mode de pensar diferent, sí. de fer les coses, evidentment, però sempre estimant la terra, que és d'allà on te mengem nosaltres, de la terra i del mar. No ens oblidem que tot el que mengem ve de la terra, de la ramaderia i del mar. I vull dir, això hauria de ser essencial i de les coses més apoyades d'aquest món, i per desgràcia és de les coses menys apoyades d'aquest món, no? I llavors la cosa no funciona bé. Jo crec que hi ha d'haver un tomb i apoyar més la pagesia. Molt bé, doncs, jo que sóc conductor d'autobús, estic, la veritat, amb la vostra xamarreta, gràcies, estic molt orgullós de lo que esteu fent aquí, perquè al final penso que tenim que mirar cap a la terra i no cap a l'asfalt, val? Digue'm el teu nom, sol el nom. Joan. Doncs pues moltes gràcies, Joan. De l'Empordà. Ah, vale, doncs pues moltes gràcies, Joan, de l'Empordà. No, moltes gràcies a... Bueno, estem aquí, al final lo que estem és reivindicant un món millor, per tothom, per la gent que treballa i treballa... Sí, tothom ho repetir. Sí. Estem lluitant per nosaltres, perquè és el nostre sector, però principalment per la gent de la ciutat que mengi un producte bo i en condicions i amb unes normes sanitàries que ens obliguin a no complir a nosaltres, i l'únic que demanem és que l'altra gent també compleixi les normes que ens exigeixen a nosaltres. Molt bé, Joan, doncs pues vinga, visca la revolta pallesa, i cap endavant, com sempre, i la propera, feu el més gran aquí a sobre de la Gran Via, al davant de la Conselleria d'Agricultura. D'acord? Vinga, gràcies, salut. Bueno, pues ya veis, tenemos el reportero más dicharachero aquí. Ah, muy buen reportaje. Y bueno, y ahora pues bueno, vamos a ampliar esta información, no podría faltar, hombre, que tenemos al compañero Ramón Rojo al teléfono, hemos podido contactar con él. Ramón Rojo, supongo que lo conoceréis, que era conductor de autobús. Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. 14367. ¡Oh, madre mía! Ya está fichado. Ese número está reservado, ¿eh? No lo va a coger nadie. Tenés siete números más que yo. Por cierto, Ramón, envié la foto que nos hicimos allí en la Gran Vía y un montón de gente que había estado de tu promoción me envía saludos para ti, ¿eh? O sea, un abrazo a todos. Siempre que voy a Varna se me van los ojos para los autobuses. A ver si, y siempre me encuentro con alguien. Siempre te encuentras con alguien. Muy bien. Bueno, Ramón, pues antes de esta llamada en directo, hemos pasado un audio con una entrevista a dos compañeros tuyos que estaban allí al lado del OR, ese que montasteis tan chulo. Yo en ese momento lo felicité y yo te felicito a ti para que lo extiendas a toda la revolta payesa, lo bien que lo hicisteis, lo bien coordinado que lo teníais. Y bueno, me gustó mucho que también no solo hablarais del tema de la revolta payesa, sino que dierais voz a otros colectivos, ¿no, Ramón? Pues sí. Hacía mucho tiempo que diferentes colectivos pues estábamos en contacto, porque al final nos necesitamos, ¿no? Tenemos el mismo problema todos, y es que siempre se hacen las políticas para los de arriba, para los grandes tenedores, bueno, y al final pues para la sociedad pues nada más que palos y sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces vinieron desde el gremio de carniceros hasta Metges de Catalunya, Ustec de profesores, sí. Bombers San Lluita, uh-huh. Bueno, un montón de colectivos que tuvieron su espacio para expresarse, para darnos apoyo, para que pudieran denunciar públicamente su situación. Y bueno, pues es que siempre es la misma historia, ¿no? Como he dicho antes, pues siempre las políticas van a los de los bolsillos llenos y a nosotros pues, uh-huh. pues a tratarnos mal, ¿no? Y bueno, entonces pues ya va siendo hora de cambiar. Por supuesto, y por eso os presentasteis el viernes allí en la Gran Vía, en el tramo entre Rambla de Cataluña y Plaza Universidad, con un montón de tractores, con un montón de balas de paja, con un montón de gente con ganas de reivindicar y de estar a gusto y de encontrarse allí. Y allí eso me pareció realmente muy bien. Ramón, ¿el motivo de que os concentrarais allí cuál fue? Bueno, motivos son muchos. Vale. Básicamente, principalmente son que las políticas que se están llevando desde los últimos años es que nos están hundiendo. Sí. Y están haciendo que se quede con el mercado y con la producción de alimentos los grandes tenedores y sobre todo ahora ya no solo los de aquí, sino los americanos, uh-huh. y o en África, sí. o en el tercer mundo, que es donde las empresas de aquí pues hace años que se han marchado, sí. y es donde están haciendo el gran negocio. Compran, o sea, producen ahí fuera y los supermercados de aquí pues les compran a ellos y a nosotros no nos compran, con lo cual nosotros acabamos plegando. Uh-huh. Nosotros tenemos unas trabas burocráticas de producción y de todo bestiales, o sea, es algo surrealista lo que te llegan a pedir, uh-huh. Y en cambio ves que tu producto no llega a la estantería del supermercado y en cambio un producto que no tiene nada, no hay absolutamente conocimiento de dónde ha salido, es el que está a la estantería. Sí, bueno, entonces la situación es muy grave. Uh-huh. Sí, porque además yo creo que al final con el compañero de Revolta Pallesa que estuvimos hablando, comentábamos que al final no es una cuestión solo de supervivencia de la gente que vive en el campo, sino que también se trata de que las personas que consumimos los productos del campo, todo el mundo tenga garantías sanitarias de lo que nos estamos comiendo es lo correcto, que se apliquen las mismas garantías sanitarias que vosotros tenéis al resto de los productos importados, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto, pues obviamente, tiene unos costes muy elevados para inspeccionar todo el producto que entra. Ya solo en el puerto de Tarragona entran y salen 4.000 camiones cada día cargados con, uh-huh. cargados con comida, con cereales, con de todo. Sí. En Valencia otro tanto, Barcelona otro tanto. Entonces, vale. En Cataluña solo hay dos inspectores de sanidad que controlan esto. Uh-huh. Entonces, se están riendo de nosotros y nos están tomando el pelo. Yo no sé si lo viste, uh-huh. el tema de los productos. No, creo que no he visto el tema de los productos, porque fuimos por la mañana a varios supermercados, sacamos producto de allí, le llamamos la ruta de la vergüenza, porque sacamos un montón de productos que nosotros hacemos aquí, que tienen una calidad de la hostia, pero estos supermercados grandes, como puede ser Mercadona, Aldi y Lidl, sí. están vendiendo producto de la otra parte del mundo. Y para nosotros eso es vergonzoso lo que están haciendo. Uh-huh. Sí, porque al final solo buscan, como siempre, las empresas y multinacionales y tal, su propio beneficio y no realmente el dar una calidad o cuidar, sí. a la gente que le provee, a sus proveedores. Eso es lo que están haciendo siempre, ¿no? Primero lo que han hecho ha sido cargarse todo el comercio de barrio. Eso ya sí. lo han eliminado. Y ahora directamente vienen ya directos a por nosotros. O sea, uh-huh. era su segundo paso. Pensar y fijaros todos cuando vayáis a comprar, por ejemplo, al Mercadona, si vais a comprar lentejas en la bolsa, veréis que solo tenéis un paquete de lentejas. Fijaos mañana sí. vais, lo miráis, sí. y ese paquete de lentejas viene las lentejas de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tratan a la gente como si fuesen inútiles. Es decir, o compras las lentejas de Estados Unidos, uh-huh. o te tienes que ir a otro lado a comprar. Y como ellos saben que la gente vamos apurados de tiempo y al final lo que queremos es comprarlo todo en un mismo sitio, pues aprovechan. Es decir, ni siquiera tienen la vergüenza de dar la opción a la persona a comprar unas lentejas de aquí o de allá o de donde sea. Solo unas y o las coges o las dejas, como dice el dicho de las lentejas. Sí, sí. Bueno, estuvisteis entonces, Ramón, el viernes a la noche y, bueno, durante el viernes allí acampaos, por decirlo de alguna manera, delante de la Consellería de Agricultura hasta el sábado por la mañana, ¿no? ¿Qué tal visteis el recibimiento por parte de la gente que iba pasando por allí? Bueno, bien, bien, bien. Obviamente la gente consciente pues viene, habla contigo, te saluda, te da su apoyo. Pero bueno, siendo el centro de Barcelona, nosotros creemos... También nosotros lo montamos todo bastante rápido, somos siempre así, somos bastante, como buen payés, pues bastante esporádico y tampoco dio mucho tiempo a que la gente se preparara, ¿no? La gente tiene la vida ordenada y dice, bueno, sí, pues el viernes voy aquí, el sábado voy para allá, el domingo no sé qué, y si en 5 días, una semana le planteas un plan, pues la mayoría no ya lo tienen cogido el día. Sí, pero bueno... la repercusión en la prensa fue espectacular, ¿eh? Yo creo que además eso sí, que lo que, mira, Ramón, lo que puede parecer anecdótico como es plantar un huerto encima del asfalto, tuvo una repercusión mediática porque todo el mundo de mi entorno hablaba de eso. Entonces creo que es bueno que también les rompamos sus esquemas, que esperan determinados tipos de reivindicación, les rompamos sus esquemas, y eso nos permite también el tener más visibilidad, ¿no? En todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para mí era una imagen espectacular ver todo ese tramo de la Gran Vía lleno de tractores, lo del huerto este y un montón de gente y cómo se montó la historia. Bueno, Ramón, no sé si quieres aportar algo más. Ya sabes que estamos aquí siempre en continuo contacto, pero bueno, bueno, pues nada, deciros que compréis producto nuestro de aquí, sí, exacto, la calidad que hay, que generamos riqueza, generamos territorio, que no estamos explotando el tercer mundo, sino que estamos explotando a nosotros mismos, quiero decir que ya está bien, y bueno, y que miréis la etiqueta, y que si un supermercado nos está maltratando y nos está dando un producto que no vale para nada, no vayáis, cerrad la puerta e ir a otro sitio, que os traten bien, que nos traten como seres humanos, allá donde quieran, ¿no? Y donde no quieran, pues hasta luego. Muy bien. ¿Sabes? Pues venga. Un poco eso, ¿vale? Pues te agradezco. Y dime. Si cualquier otro compañero o compañera cualquier día necesita algo, aquí estoy. Y vosotros igual, por supuesto. Bueno, ¿vale? Claro que sí. Además, hey, vamos a hacer un poquito de propaganda subversiva en este caso. Yo creo que vale la pena ir a verte porque te han dado un premio, ¿no? Al tu curro. Sí. La verdad que ahí me sorprendió está, porque no me lo esperaba. Me llevé el premio a uno de los mejores aceites de oliva de Cataluña y hostia, ha estado muy bien. Ha sido un premio muy bien recibido. Pues mira, Ramón, ahora me viene a la cabeza cuando estábamos con el tema de los 2 días, que en la cochera de Zona Franca, la cual conoces sobradamente para tu desgracia, ¿no? Había un esquirol de mucho cuidado que era el aceitero, ¿no? Pues en este caso, Ramón es aceitero y no tiene nada que ver con un esquirol, sino todo lo contrario. Ramón, un fuerte abrazo, ¿de acuerdo? Venga, salud. Muchas gracias, un abrazo a todos. Me alegré mucho de verte, Ramiro, de verte por ahí con nosotros. Vale. ¿Vale? Un abrazo. Venga, Ramón. Os aviso la próxima. Salud, compadre. Salud, Ramón, salud. Venga, adiós. Bueno, pues ya hemos oído a Ramón. Yo creo que nos lo ha explicado todo bastante bien. Estamos con las reivindicaciones y después de escuchar a Ramón, yo así de pasada, sin profundizar mucho, hablaría solamente como comentario del tema de la huelga esta de los maquinistas de Renfe. Parece ser que han llegado a un acuerdo, lo que pasa es que no saben los detalles todavía, pero bueno, solo decir, ¿no?, que estas reivindicaciones en un principio solamente se basaban en el incremento de la inversión en seguridad y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. No sé si por detrás también había alguna reivindicación, digamos, salarial o de jornadas y tal, pero en un principio no tenía pinta. Las reivindicaciones solamente iban por este camino, del incremento, sobre todo de la seguridad y el mantenimiento. Perdona que te interrumpa. Que esta mañana, recordamos que ha habido la huelga, se había convocado para muchos sindicatos, entre los cuales CGT, de los ferroviarios. Esa también es una huelga unitaria de UGT, comisiones, SEMAF. De todo el sector de no solamente de sindicato federal ferroviario, No solamente los maquinistas, pero todos los que trabajan en lo que es el sistema ferroviario, menos ADIF, que me parece que en ADIF solo convocó CGT. Se ha llegado a un acuerdo, pero realmente no sabemos ahora los detalles, no sabemos tampoco exactamente nuestro propio sindicato CGT qué opina de eso, por lo tanto cautela, acuerdo. A mí estos acuerdos que se convoca la huelga y al mediodía ya se desconvoca, bueno, yo a veces alguna duda la tengo, pero bueno, ya sabremos más adelante más información. Por cierto, esta mañana me habían llamado ahí para hacer unos comentarios sobre el servicio de transporte de autobuses ahí en Cataluña Radio, pero luego se ve algún tipo de censura posiblemente, o que al final no sé. No, yo supongo esto porque es muy raro que te digan hasta la hora y todo, y luego te digan no, ya lo haremos en otro momento, en otro día, ¿no? Era sencillamente hacían como un monográfico de eso de la huelga de Renfe, de cercanías, y querían comentarios sobre el transporte de autobuses, cómo se ha desarrollado, los comentarios que yo hubiera hecho lo voy a hacer aquí, porque claro, así no si me callo una, para claro, eso estamos si no en Radio Rosco. A ver, que realmente que nuestra empresa TMB pues no da ni más y ni menos servicio cuando hay problemas, incidencias de Renfe, da el servicio habitual. Entonces el servicio habitual hay que entender cuál es el servicio habitual. El servicio habitual es que nunca damos el servicio al 100% que tenemos que dar. Entonces yo le hubiera dicho eso, pero posiblemente. Y más un lunes con falta de vehículos. Exactamente, un lunes, un viernes, recordamos todos los compañeros, sabes que los viernes hay reducción de servicio, que hay menos autobuses, hay menos turnos circulando. Los demás días, muchos días, son raros, diría, ahora al revés, los días que salgan todos los servicios son muy raros, quizá algún día ocurre, eso deberíamos pedirle más estadística a la empresa, pero es raro el día que salgan todos los servicios de toda la cochera, no creo realmente que eso ocurra o muy en pocas ocasiones. Entonces, claro, todo esto al final es una falta de también de, es que lo mismo, todo el transporte público está reventado ya, es cada vez más. El consejero delegado recuerdo que ha dicho que hemos llegado entre metro y bus a los 700 millones de validaciones, que le hemos dicho 700 mil, pero nos hemos equivocado, ahora lo rectificamos en su día, sí. Pero decimos con lo que es, son 700 millones de validaciones, y eso son las validaciones, es lo que nos falta, de pasaje que ni valida, etcétera, etcétera. Y todo eso, luego ha habido, me parece que Oscar fuiste tú, que los directivos aquí han comentado que habrá un incremento de servicio. El 9 de enero me parece que hubo una rueda de prensa de Laia Bonet diciendo, aquí de la presidenta, diciendo que habrá un incremento de servicio en autobuses. Incremento que al momento... Incremento de vehículos. De vehículos. Se va a comprar un aumento de 25 vehículos con respecto a lo que hay ahora. 25, bueno. No explicaron si los 25 iban a quitar alguno o... Vale. Era un incremento real, pero o es que, quitado otros vehículos. Es que, a ver, lo que son anuncios, son como... Y lo otro era una reestructuración cosas que había. No, vale. Entonces, me lo quito de la 52 y lo pongo en la H12. Estamos pendientes de que se realice esta fantástica aumento de servicio, aumento de autobuses, con lo que queramos llamar. De momento no hay señal en ese aspecto y seguimos... faltando personal, faltan mecánicos, tenemos los coches, cada coche de marca diferente, de modelo diferente, que no se puede muchas veces reparar, y así seguimos. Bueno, eso ya el capítulo cerrado del tema de, yo creo, de Renfe, de lo que debería ser, y vamos a pasar a otra cosa. Os pongo una canción o qué? Bueno, venga, pongo una canción y ya. Que tengo también otra historia. Sí, que tenemos otra historia, sí, pero mira, vamos a poner una cancioncita cortita aquí. Una canción que ya hace un tiempo que intentamos ponerla, creo, y bueno, como a veces los fallos técnicos aquí caen por doquier, pues creo que no se pudo poner. Y es una canción de Parques VR que se llama Pero, y es el pero este típico de la persona que suele, las personas que suelen decir: yo no soy machista, pero yo no soy feminista, pero yo no soy fascista. Pero bueno, es esto, ¿no? Pero o sea, bueno, pero ahí bueno. Está, ¿no? O sea, si no eres fascista, tienes que ser antifascista. Otra cosa no puede ser. O sea, no es una cosa o la otra, en medio. Tiene que ser así. Es como decir: yo soy equidistante, ni Hitler ni Franco, ¿no? O sea, no puede haber la Meloni, equidistante. O eres una cosa u otra. Y si no eres racista, tienes que ser antirracista. No puede ser esto. Venga. Bueno, pues la canción va de esto. No me enrollo más. Venga adelante. Adiós. Con Parques VR. Soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen a robar. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, pero no soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. ¡Halo! ¡Oh, mamá! ¡Mueve tu bubu! ¡Sa, sa! Eso me estás diciendo tú a mí, que tú eres mi amor, que me estás contando. Yo no soy un facha, pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees, salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero no soy racista, pero porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pompero. Ay, mamacita, que tú quieres de mí, que tú quieres de ti, que tú quieres de mí. Ah, yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista, machista. Poro, porón, pompero. Bueno, que esta música no la vais a escuchar en las plataformas comerciales de contenido digital, solo la escucharéis en radiorrojo.contrabanda.org. Aquí se me ría la gente de lo pesado que soy recordando estas historias. No, tú te dices, no es eso. No. Soy yo, no. Que soy mala gente. Ahí está. Bueno, ese Francesco el que se ríe, ¿eh? El Ramiro me lo valora. Es diferente. Bueno, y nada, un comentario que os quería hacer. La semana pasada estuvimos hablando hablando de este comunicado que salió en las cocheras, que teníamos que ir bien elegantes a trabajar y llevar nuestros zapatos, nuestros zapatos corporativos y tal y tal. Y entonces había pues unas excepciones de si no podías llevar los zapatos corporativos porque por lo que fuera el material pues te perjudicaba, lo que fuera, pues entonces podías dirigirte al servicio médico para que te hicieran una valoración y te dijeran que puedes llevar otros zapatos, o a confortabilidad del vestuario de Horta. En aquel momento dijimos departamento. Bueno, no existe como departamento, ¿no? Pero lo hemos preguntado, nos hemos interesado a ver qué es eso de confortabilidad del vestuario de Horta. Nadie sabe nada. Nadie la sabe ponen nada. Frase, no saben qué no, ponen. Nadie no, sabe nada. Pregunto. Y tampoco nadie sabe quién ha tenido la iniciativa de poner eso en ese comunicado. Yo es que, más que nada, claro, los compañeros están de allí, que los compañeros y las compañeras que trabajan en el vestuario de Horta están un poco inquietos, inquietas, porque la gente les pregunta y se ven ellos como que como culpables de que ponga eso ahí de confortabilidad, ni mucho menos. O sea, responsable, bueno, o sea, culpable es la persona responsable que ha puesto ahí, que hace que la gente pregunte qué es eso de confortabilidad. No sé, que yo voy allí que me valoren los pies, yo me claro, calzo es que me miren. No claro, sé, es pero que, puede ser eso, no puede ser. Bueno, no, porque si a mí me molestan los tengo, o sea, los zapatos que se utilizan no me van bien, vale. Yo no puedo ir al vestuario y decir, oye, que yo porque no puedo llevar los zapatos reglamentarios, dame otros. No, pero tendrá que ser bajo prescripción del servicio médico. O lo que sea, no por capricho. Según el comunicado, sí. Pues bueno, según el comunicado sí, pero ese es el problema que se ven las personas que trabajan allí, que tú, según el comunicado, te diriges allá al vestuario para preguntar y allí te dicen, pues yo no tengo ni idea. Si no te lo dicen... Tenemos una ligera idea que no ha sido la responsable. Sí, tenemos una ligera idea que... La responsable. La responsable, que es que no haremos nombre. Su padre fue jefe de cochera. Exacto, empieza por G el nombre, pero no haremos más nombres, ¿vale? Iba en moto y parecía este Buffalo Bill. Vale, empieza por G y acaba con A. Y bueno, le gustaban los pajaritos, ¿no? Claro, sí, era árbitro de canaricultura. Me parece que esta señora, o señorita, no, y señor, tenía no un sé. Aviario en la cochera de Ponen. Bueno, no damos más detalles, ya lo entendemos. Ya, vale, por favor. Bueno, y ya está. Más que nada aclarar esto, que si vais al vestuario de Horta para buscar unos zapatos confortables, porque los vuestros no confortables, creo que no os van a solucionar el problema. Yo creo que lo mejor es ir a una zapatería, las zapaterías del barrio toda la vida, porque allí quizá nos lo solucionen. Y no por culpa de las personas que están allí, sobre todo, sino por alguien que se ha inventado y que allí hay algo de confortabilidad. ¿De acuerdo? O sea que, por favor, no le montemos pollos a las personas que hay allí, que son las que os querrán ayudar de la mejor manera. Bueno, pues nada, Óscar, hubo una reunión, la cuarta reunión de la negociación de convenio este pasado jueves. Ya hemos hecho un resumen por ahí que hemos colgado y tal, pero ya que estamos aquí, haznos... Sí, rápidamente. Coméntanos algo. El orden del día era hablar sobre el tema de la masa salarial, de la mediador o mediadora del convenio, quién era, y también si me vas a empezar a hablar de los temas de permisos retribuidos. Se informó que la mediación, pues las personas que se habían propuesto por parte de los trabajadores y trabajadoras no estaban disponibles. Se ofrecía el jefe de la inspección. Y bueno, pues ahora hemos quedado en que nosotros también vamos a hablar con esta persona y intentar consensuar a ver quién puede mediar en las reuniones de convenio. Y sí, haría falta porque, claro, el otro día se está hablando de la masa salarial, pues había diferentes criterios y diferencias entre la parte de la empresa y la parte de los sociales, los trabajadores y trabajadoras. Volvimos a repetir que nos faltaba dinero conforme a lo que decía la publicación en transparencia. Había diferencia de cantidades diferentes que no entendíamos. La persona que vino a explicarlo no sabía o no quería explicarnos por qué estaba esa diferencia, que no entendía que la masa salarial era lo que decían ellos, no lo que se publicaba en transparencia, que es una cosa pues difícil de entender. Y a fin de cuentas, básicamente, como no había el mismo criterio entre la parte de la sociedad y la parte empresarial, pues dijimos que, bueno, que lo que tiene que hacer es traer las cosas claras, uh-huh, saber de qué vamos a hablar en las reuniones Y si no, pues, pues nada, hasta que llegó y ahí se acabó la reunión, porque claro, no sabían qué explicar, nosotros pedíamos explicaciones, como no sabían respondernos, pues le dijimos que nada. Y eso, a ver, el tema del mediador, ¿no? Me parece también eso. Mediador, sí, ya lo explicaba antes, que sí, verdad, que estamos, tenemos que hablar a ver qué con él y a ver si nos ponemos de acuerdo. Vale. Y en principio se quedó de que sería una reunión técnica de empresarial que se va a hacer este miércoles en el edificio Zona Franca 2 con una persona por sindicato, con el responsable de económico de la empresa, a ver si se convencen entre ellos mismos para ver si llegar a un acuerdo de cuál es la masa salarial. En principio sería una masa salarial de 201 millones de euros que se incrementaría con el tanto por ciento que se pactó en el EBEP, que es el estatuto básico del empleado público, que es lo que permite el Estado. Vale. Pues no sé si son 2,5% este año. Que 2,5%. Bueno. En principio pues sería un 2,5% por encima de los 201 millones de euros como masa salarial para distribuir en el gasto de convenio de este año 26. Vale. Y hasta aquí. Muy bien. Bueno, pues nada, hoy bueno, vamos a hablar también de, vamos a volver a hablar del tema de los coeficientes reductores, sí, de la jubilación anticipada, sí, porque han salido... Está a puntito de caramelo, está saliendo del fuego. Ya puede echar la papeleta. En un punto que hay que empezar a volver a hablar y hablar un poquito fuerte. Un poquito más fuerte. Sí, pero que mira, aquí bueno, ocurren cosas sorprendentes. Bueno, lo que no ocurre nada, eso para empezar. Pero bueno, ocurren que hay comunicados de cierto sindicato. Ha salido hoy un comunicado de unos que se llaman en coordinadora del sindicato de transporte, CST. Y esto agrupa unos cuantos sindicatos de aquí del Estado, entre los cuales yo me permito de mencionar, por ejemplo, la plataforma sindical de la MT de Madrid, que es el que más tengo, digamos, relación y conocimiento. Este sindicato ahora parece que se despiertan en fecha de hoy, 9 de febrero, diciendo que, claro, que se ve que el proceso eso de que está empezado supuestamente por los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones en septiembre, sabemos que en abril se acaba el tiempo. Y cuando se acaba el tiempo, en fuerza del nuevo decreto, ya el silencio administrativo significa que no hay nada más que hablar. Hay que esperar incluso 4 años más para volver a presentar la misma solicitud. De momento no sabemos ni si se ha hecho ese informe preliminar por la Seguridad Social, si el informe es favorable. No sabemos absolutamente nada de estas supuestas reuniones que deberían realizarse ahí en los ministerios, en los cuales la parte social representada por los sindicatos amarillos, que le llamamos así, pues que tiene que estar ahí en la misma mesa, ¿no? Y bueno, a no saber nada, pues ahora esta organización sindical, eso reagrupa un grupo de sindicatos, porque no es una organización, me parece un par de reuniones al año y nada más, son varios sindicatos, se despiertan, ponen un comunicado y dicen, dice, es que claro, abril se acerca y ¿qué vamos a hacer? Dice, porque parece que no hay nada a la vista y no vamos a 4 años más de espera con los consiguientes problemas, ¿no? Para los trabajadores que sufrimos aquí el trabajo diario en este sector, incluso los de mercancía. Y dicho eso, ahora bueno, parece que instan a algún tipo de reunión o quieren hacer algún tipo de... reunión previa a una movilización en Madrid un sábado por definir en marzo, exactamente de momento no tenemos más información de lo que han puesto aquí en la hoja. Y claro, visto eso, ya como CGT le hemos dado respuesta a nivel nacional. Y la respuesta es sencilla. Bueno, ¿dónde ha estado esta gente? ¿Ha estado en la Luna, en Júpiter? Digo, porque realmente en ese planeta no estaban. Hemos llegado a hacer en septiembre una manifestación aquí en Barcelona, al cual yo no he visto nadie que apareciera de estos sindicatos que ahora ponen esta hoja, que son sindicatos de muchos sitios, de Baleares, de Donosti, de bueno, de Madrid principalmente, donde tienen un montón de afiliados. Nadie ha acudido, nadie ha dicho nada. Y ahora vienen con esto. Muy bien, que sepáis que desde CGT nunca estamos en contra de la lucha de los trabajadores. Pero claro, yo lo veo así, sinceramente. Ahora, para que nos aboquen a un día, un sábado, a hacer un almuerzo en Madrid donde vayan solo los liberados sindicales, pues sinceramente no le veo mucha trascendencia, ¿no? Ni mucho sentido. De todas maneras, si finalmente lo van a hacer, tres o cuatro de nosotros irán para coger la banderita, pero muchas cosas más no podemos hacer. A nosotros eso de la banderita realmente nos sobra. Lo que necesitamos es juntarnos de verdad con todas las siglas, yo lo he dicho a veces, evitando que Comisiones Obreras y UGT, visto que parece que están en el otro lado de la barricada, y poder movilizar a la gente. Ellos, por ejemplo, en la misma Madrid tienen mucha fuerza y tienen fuerza en otras ciudades. ¿Y por qué no se movilizan y vamos a llegar a una jornada de paro, pero que sea en condiciones a nivel nacional? No sé, eso la pelota la pasamos a ellos y bueno, seguirán en los próximos días conversaciones a ver dónde podemos llegar, porque realmente me parece hasta insultante cuando la misma plataforma sindical en la MT de Madrid en septiembre ha desconvocado, bueno, tiene una hoja donde desconvoca la huelga. Entonces, si lo desconvoca en septiembre, la quiere convocar en marzo, no sé, no sabemos. Me parece que van como pollo sin cabeza y hacen la cosa con poco sentido. Pero bueno, ya seguimos actualizando de lo que hay y mucho me temo que poco beneficio a la vista. Tampoco la MT en Madrid, la plataforma sindical, convocó cuando estamos ahí concentrándonos en la puerta del Congreso. Tampoco. Que era tan fácil como decir, si no, como creo, pero ni huelga, antes, convoca ni la ahora. Gente allí, la gente que tiene fiesta. Exactamente, ni antes. Ni en septiembre, bueno, ni nunca. Estábamos escuchando con tanta atención que se nos estaba pasando la hora ya. Tenemos que cortar, que ya son las 7:30 y tenemos que acabar el programa para dejar paso al siguiente. Pues nada, seguro que la semana que viene volveremos a hablar de este tema, seguro, porque estos días habrá noticias. Pues hasta la próxima semana. Abrazos a todo el mundo. Venga, salud. Adiós. Miau. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin.